ojos y dime qué hay entre los dos, si queda algo que no se ha roto, dímelo. Por mi parte quiero amarte, necesito tu luz. Nada es fácil ni difícil, solo quiero que estés tú. No sé qué decir, no sé cómo hacer. Hoy tenemos la oportunidad, amarnos otra vez. ¿Qué más nos puede hacer? Hazlo sin pensar, sin mirar atrás. Hoy tenemos la oportunidad de empezar. Mañana saldrá el sol, de ahora en adelante queda lo bueno entre tú y yo. Por mi parte quiero amarte, necesito tu luz. Nada es fácil ni difícil, solo quiero que estés tú. No sé qué decir, no sé cómo hacer. Hoy tenemos la otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Hazlo sin pensar, sin mirar atrás. Hoy tenemos la oportunidad, aún de empezar desde el final. No todo pasa así sin más, siempre hay un precio que pagar. Oh, oh, oh. Deja. Decir, no sé cómo hacer, hoy tenemos la oportunidad, amarnos otra vez, ¿qué mal nos puede hacer? Hazlo sin pensar, sin mirar atrás, hoy tenemos la oportunidad, y empezar de